el Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de las 100. Hasta el martes en Coto, 40% de descuento en cervezas seleccionadas, 3x2 en todos los jabones de tocador y marcas seleccionadas de leche larga vida, y 25% de descuento en fideos secos. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las Pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. BBVA presenta Mi Querido Presidente. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en la calle Corrientes por solo 7 semanas. Un presidente, un psiquiatra y un tic-tic-tic-tic muy particular. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en la calle Corrientes por solo 7 semanas con Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Este cumple más, lo festejamos a lo grande. Este lunes en Chango Más, no te lo podés perder. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Sí, sin tope. 3x2 en leche larga vida La Serenísima, que podés combinar como vos quieras. 35% en marcas seleccionadas de galletitas, lavado de la ropa y cuidado capilar. Y también aprovechá banana por kilo a 1.789 pesos. Sigue nuestro especial Electro Days con hasta 30% de descuento o hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Durante todo septiembre, escanea el QR Chango Más Cumple Más en tu ticket y participá del sorteo de un chango por hora. Busca las marcas participantes y suma más chances. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta mediados de septiembre de 2025. Para más información consulte masonline.com.ar/legales. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Decime que le pusiste hilerete stevia sin decirme que le pusiste hilerete stevia. ¿Me serví más limonada que está espectacular? Cuando te gusta, es natural que quieras más. Tan natural como que Hilerete haya logrado la stevia más rica. Hilerete Stevia, la stevia más rica. Hilerete. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. Le estás por pedir plata a un amigo. ¿Te soy franco? Te va a dar mil vueltas. Mejor pedí un préstamo desde tu cuenta Mercado Pago. Te lo dan al toque. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. Las ofertas de préstamo se encuentran sujetas a revisión crediticia y de riesgos por parte de Mercado Pago. Esta publicidad no implica una obligación de otorgar el préstamo. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi. La combinación perfecta para ahorrar más para vos, tu familia o tu comercio. Aprovecha precios mayoristas sin mínimo de compra. Precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, suma los descuentos con medios de pago. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Motoguadañas, hidrolavadoras y aspiradoras Stihl. Potencia, calidad y respaldo. Todo lo que necesitas para trabajar mejor. Stihl, precio que sorprende, potencia que convence. Qué bueno que nos vimos. Ay, sí, ya empezaron los días de primavera. ¿Y los chicos? Están en casa, pero los veo con la app de Verisur. Tenías razón, la instalamos hace una semana y estamos más tranquilos. Tenemos que hacerlo más seguido. Cotizá al 0800-222-2090. Verisur, más que una alarma, un estilo de vida. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García. No podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 3099-9308-3 Florida 13-2005. Cada vigencia 15-8-31-12-2025. Sujeto a evaluación crediticia. Producto de cartera de consumo. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulte bancociudad.com.ar. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. El Club del Moro, el programa más escuchado de la radio argentina. 99.9 La 100. Hasta el martes en Coto, 40% de descuento en cervezas seleccionadas, 3x2 en todos los jabones de tocador y marcas seleccionadas de leche larga vida, y 25% de descuento en fideos secos. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Elimino pulgas y garrapatas. Protejo por 60 días y soy riquísima. A tu mejor amigo le encanta. A las pulgas y garrapatas, no. Sidar, de Koenig. Sidar. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García. No podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 3099-9308-3 Florida 13-2005. Cada vigencia 15-8-31-12-2025. Sujeto a evaluación crediticia. Producto de cartera de consumo. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulte bancociudad.com.ar. Cabana. Mil sensaciones, Cabana, Cabana, la calidad hecha colchón. Cabana, colchones y somieres. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. Rocky, el espectáculo más visto del país. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Bebitos, Grimaldi cumple 130 años. ¿Escucharon bien? 130, no lo puedo creer. Toda la vida acompañándonos. Cuando la calidad y la confianza son fundamentales, sabes a dónde ir. Cuando buscas marcas como Hush Puppies, Vans y New Balance, sabes a dónde ir. Cuando necesitas promociones bancarias y cuotas sin interés, adivina qué, sabes a dónde ir. Grimaldi 130 años, sabes a dónde ir. Shell Helix es el lubricante elegido por Ferrari dentro y fuera de la pista, porque libera la potencia interior del motor, lo mantiene funcionando como nuevo y lo ayuda a alcanzar su máxima performance. Usa Shell Helix y libera tu potencia. Para más información, consulte en shell.com.ar. Con Santander, asegurarte es más fácil. Tu casa, tu familia, tu auto, tu negocio. Santander tiene el seguro para vos. Descarga la app y contratalo con las mejores compañías del mercado. Tu seguro está en Santander. Es el momento. Conoce más en santander.com.ar/seguros. Cartera de consumo sujeto a condiciones de contratación. Agente Institorio Banco Santander Argentina S.A. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gob.ar/ssn. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo. La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Calidad hecha colchón. Cabana, colchones y somieres. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Revisor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Ya llega Electro Seila Frávega. Del miércoles 24 al martes 30, liquidación con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Electro Seila en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander. Es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. El Club del Moro. El programa más escuchado del país. 99.9. La 100. No es un show. Es una excusa para bailar y cantar hasta quedarte sin voz. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Los Auténticos Decadentes festejan los 30 años de Mi Vida Loca. 26 y 27 de septiembre. Movistar Arena. Yo no sé lo que... Vos sabés lo que tenés que hacer. Estar ahí sí o sí. Te invita a la 100. Este cumple más, lo festejamos a lo grande. Este lunes en Chango Más, no te lo podés perder. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Sí, sin tope. 3x2 en leche Larga Vida La Serenísima, que podés combinar como vos quieras. 35% en marcas seleccionadas de galletitas, lavado de la ropa y cuidado capilar. Y también aprovechá banana por kilo a 1.789 pesos. Sigue nuestro especial Electro Days con hasta 30% de descuento o hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Durante todo septiembre, escanea el QR Chango Más Cumple Más en tu ticket y participa del sorteo de un chango por hora. Busca las marcas participantes y suma más chances. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta mediados de septiembre de 2025. Para más información consulte masonline.com.ar/legales. Con Santander tenés cashback de una. Cada vez que aprovechás una promo con la del Santander, tuki, tenés el reintegro en tu cuenta en el momento. Comprás, ahorrás y tu plata vuelve. Descarga la app y aprovecha ahorros increíbles. Es el momento. Santander. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. ¿Qué es el confort? Es sentirme bien con quien soy. Dicen que la moda exige sacrificios, que hay que elegir entre verse o sentirse bien. No lo creo. Tener estilo es hacer ambas, sin renunciar a nada. Piccadilly. Confort con estilo. Con 23 regiones de verde flor, todo se siente como una cascada de bienestar. En plena ciudad, una montañita te acompaña. Nuevos blends de verde flor con más hierbas serranas. 23 regiones. Cierra por todos lados. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeda Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. En septiembre, las mejores ofertas con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Solo en Megatone.net. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Megatone. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi, para vos, tu familia o tu comercio. Aprovechá todos los lunes de septiembre, pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito, 15% de descuento, sin tope y en el acto. Compra la comprita o el comprón. Válido todos los lunes de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Garden House, con 38 años de trayectoria, es líder en suplementos dietarios y renueva su imagen para seguir acompañando tu bienestar cada día. Renovate con Garden House. porque la salud no es una tendencia. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. ¿Eh? Ah, sí, perdón. Es que justo estaba metido en la app del Ciudad. Tenés de todo, ¿eh? Para invertir, pedir un préstamo, hacer tus pagos, transferencias. Escucha, descarga la app, hacete cliente y disfruta. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Cartera de consumo Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30-99-93-208, 3 dirección legal, Florida 302-2005, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones, consulte bancociudad.com.ar. Motoguadañas, hidrolavadoras y aspiradoras Stihl. Potencia, calidad y respaldo. Todo lo que necesitas para trabajar mejor. Stihl, precio que sorprende, potencia que convence. Cabanac, Cabanac, la calidad hecha colchón. Cabanac, colchones y somieres. Suavizante Premium Querubín, suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma, Querubín. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Jumbo está de aniversario y te da la chance de renovar tu hogar a lo grande. Participa con tus compras de 70 mil pesos o más para llenarte de electrodomésticos increíbles cargando tu ticket en la promo Jumbo.com. Pagando con SencoPay, sumas muchos más premios. Y con Lisoform, Sif, Skip, Homecare y muchas marcas más, duplicas tus chances. Vení a Jumbo y festejá lo grande. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina, excepto Tierra del Fuego, del 22 de septiembre al 5 de octubre de 2025. Ver bases y condiciones en la promo Jumbo.com. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicon Muros. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado. Con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. Pasa de esto a esto. Encontrá el auto que querés en Supermovilidad. Financialo 100% online con Santander. Entrá a supermovilidad.com.ar y poné primera al auto de tus sueños. Disponible para cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de su integración accionaria. El Club del Moro. La topadora del aire. 99.9. La 100. 100. Hoy en el Club del Moro regalamos camisetas de la Selección Argentina. Gracias Seven Sport por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. ¿Te pesa la rutina y los kilos de más? Delivery Cormillot son las únicas viandas frescas All Inclusive que incluyen las 6 comidas, más el apoyo de una nutricionista online del staff del Dr. Cormillot. Pedí tus viandas ahora mismo y recibilas en tu casa. Ingresa a deliverycormillot.com. Seguinos también en Instagram. Finalmente la atrapamos. La bestia de Bajaj tiene nombre. Rouser NS400Z. Y ya está rugiendo en las calles. Bajaj es potencia. Escucha ahora la música que viene. Para volver antes necesito marchar. Necesito vacaciones. Viva Elástico. La lupa de Yarno. Éxito a la vista. Pasa el tiempo y busco un lugar. Y se nos pasa el tiempo. Pablo Caputo. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Avelino Porto para todos los graduados UB con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar 4788-5400. Vuelve el plan de los miércoles. Darse ese gustito en el shopping. Volvieron los supermiércoles de Santander. Aprovechá y llévate todo con ahorros sin tope y cuotas sin interés en las mejores marcas y shoppings del país. Pagá desde la app Santander y recibí el cashback de una.

Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Zafirus. Aromatiza tu vida. Ya llega Electro Sale a Frávega. Del miércoles 24 al martes 30, liquidación con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Electro Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Me gusta el asado banderita, me gusta la briqueta y el carbón, me gusta el pelleto y el peceto, me gusta perros en el techo, me gusta este chiflido, me gusta la palabra surubí, cuatí y Horacio Guaraní. Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver cómo duración prohibida su venta a menores de 18 años. Esta semana, aprovecha. Harina de trigo Morixe por un kilogramo, 559 pesos. Yerba Playadito por 500 gramos, 1,659 pesos. Puré de tomate Noel por 530 gramos, 479 pesos. Vigencia el 22 al 28 de septiembre y hasta otro stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. El Club del Moro, el programa más escuchado del país. 99.9. La 100. 100. La aventura está más cerca de lo que pensás. Elegí tu Jeep y aprovechá financiación de hasta 20 millones, tasa 0% y hasta 12 meses. Jeep, there's only one. Gracias, Titola, por las cosas ricas que nos mandaron para desayunar con el equipo. Titola Deli Bistró está en Sapiola, esquina Virrey Avilés, y en Álvarez Thomas 869. También en Instagram como @TitolaBistró. Y atención, porque a partir de octubre, de miércoles a domingo, la sucursal Álvarez Thomas también estará abierta por la noche de 20 a 23.30, para que vos puedas también disfrutar de todas sus elaboraciones. En esta primavera no hay mejor plan que disfrutar helado con amigos o en familia. Por eso en la 100 tenemos un super pack Cremolati, para que elijas los gustos que más te gustan y los compartas con quien vos quieras. Quédate escuchando el Club del Moro y los kilos de helado de Cremolati pueden ser tuyos. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Es que tengo el corazón en la mano. Corazón en la mano. Le Toro. No pude dormir, no fue con vos. Poco conocidos. Poco conocidos. Polaroid. Canciones con futuro. El día pasa y vos te vas. Igual que sobrevivir. Yo solo quiero seguir. Quiero. La resaca. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. En Santander, el compromiso es hoy. Hace más de 25 años impulsamos la educación. Este año brindamos 10.000 becas a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad. Premiamos el esfuerzo y el mérito académico con 200 millones de pesos. Con educación financiera prevenimos la ludopatía en jóvenes y las ciberestafas en adultos. Conoce nuestro compromiso con la comunidad en santander.com.ar. Santander, es el momento. Accionistas del Banco Santander Argentina S.A. CUI 3050-000-8454, Avenida Juan de Garay 151 Cava, no responden en exceso de su integración accionaria. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Avelino Porto para todos los graduados UB, con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar. 4788-5400. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Muchos confiaron en Milei porque estaban cansados, pero el cambio se convirtió en castigo. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Con 23 regiones de verde flor, todo se siente como una cascada de bienestar. En plena ciudad, una montañita te acompaña. Nuevos blends de verdeflor con más hierbas serranas. 23 regiones. Sierra por todos lados. Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? Sí. Sí, podemos ir al cine, a los videojuegos. Paso un segundito por la librería. Pensé que el plan era para chicos. Bueno, que sea para todos. ¡Sendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. Y también paso a comprarme el bus, a buscar un cargador para el celu. En septiembre, las mejores ofertas con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Solo en Megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Este cumple más, lo festejamos a lo grande. Este lunes,